el 27% por Juan Carlos Navarro del Partido Revolucionario Democrático PRD y el 20% por Juan Carlos Varela por el Partido Panameñista y Vicepresidente de la República. Isaac Rodríguez, politólogo panameño, considera que el actual gobierno que preside Ricardo Martinelli se ha caracterizado por su absolutismo y centralismo. Escuchemos su análisis. Mira, el tema no es de tener tres candidatos. El panorama sombrío es un poquito oscuro. ¿Por qué? Porque cuando un Estado tiene sus instituciones debidamente garantizadas y representadas, tenemos un Estado democráticamente preparado para que un torneo electoral se dé con la pureza que se requiere. Pero cuando las cosas están turbias, donde un poder del Estado o el representante de un poder del Estado pretende controlar al resto de los poderes, como está sucediendo ahora mismo, un presidente que domina la Asamblea Nacional, domina el órgano judicial, controla las leyes en este país, lo que tenemos es un poder omnímodo y una voracidad de un solo sector que pretende creer que la democracia son ellos, que ellos instituyeron la democracia. Y eso es totalmente falso. La democracia es la posibilidad que el pueblo pueda elegir legítimamente a sus autoridades, pero con el debido equilibrio, balance y respeto a todo el mundo, para que los candidatos se sientan con ecuanimidad, no con ese verdadero poderío que tiene el gobierno en utilizar 34 millones de dólares este año y 32 preparados para el siguiente que se avecina. ¿Podemos hablar entonces de una dictadura civil, Isaac? Yo no utilizaría el término dictadura. Para que se llegue a una dictadura todavía hace falta mucho, pero sí es sombrío lo que se camina, porque lo que se ha trastocado son las instituciones en este país. Aquí se pretende incluso hasta avasallar al Tribunal Electoral, que es el último vestigio de tranquilidad y confianza en más de 5 torneos electorales que se han desarrollado post-invasión en este país. Entonces nosotros no podemos ser partícipes de abrigar ese concepto nefasto. Al contrario, lo que queremos nosotros es que haya un Tribunal Electoral que garantice y vele porque las elecciones se respeten y se le dé a quien salió electo del sitial que le fue otorgado por el pueblo. Juan Carlos Varela sostiene que el poder económico que generó la salida hace 2 años del vicepresidente de la República y todos los miembros del Partido Panameñista es el mismo que está detrás de la campaña de José Domingo Arias del gobierno y Juan Carlos Navarro del Partido Revolucionario Democrático. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Nicaragua. El dengue amenaza a la población nicaragüense, pues se espera un aumento de los casos de esta enfermedad en las próximas semanas. Para prevenirla, se realizan visitas casa por casa con el fin de informar a las personas sobre el peligro que corren si no destruyen los criaderos del mosquito. Nos enlazamos con nuestra corresponsal en Nicaragua, Tatiana Serrano. En el país, la epidemia del dengue ha causado la muerte de 9 personas y ha dejado a 4.272 afectados, lo que representa un 14% de incremento en comparación al año pasado. Autoridades del Ministerio de Salud advierten que en las próximas semanas se registre un repunte en la incidencia de la enfermedad debido al cierre del invierno. Los departamentos de Granada, Rivas y Carazo aparecen con mayor número de casos positivos. Chinandega, León y Managua son los principales afectados, según el doctor Carlos Sáenz, director de Epidemiología para la Salud Pública del Ministerio de Salud, en la reunión ordinaria de las autoridades municipales. El año pasado llevamos a este momento 2 fallecidos, entonces se nos ha incrementado en este momento considerablemente, tomando en consideración que es un dengue mucho más impactante que los años anteriores. Y no solo Nicaragua, sino en la región, de toda la región de Centroamérica, inclusive en Sudamérica, fueron una epidemia tremenda que estuvo afectando. Y actualmente ahora en Centroamérica que le estamos pasando, pues, entonces por ejemplo, en Costa Rica yo creo que es la epidemia más alta en la historia que ha tenido. En Honduras también ha tenido la epidemia bien fuerte y nosotros que en este momento tenemos

El informativo Voces Nuestras también se escucha en El Salvador por Radio Iscanal, Radio Mangle, Radio Variedades y Radio La Clave. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. A un año de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, más conocida como Ley 779, la Asamblea Legislativa de Nicaragua la reformó y, entre otras cosas, permitirá la mediación entre víctimas y agresores para delitos calificados menos graves. Hoy profundizaremos sobre los mitos y realidades de la Ley 779 y cómo las organizaciones de mujeres reciben la reforma de mediación. Nos enlazamos con nuestra corresponsal Iolani Pérez. Saludamos y damos las gracias a la gente que sigue en sintonía de este espacio a través de la revista informativa Voces Nuestras. Hoy nos atrapa un tema a nivel de Nicaragua, pero que sin duda refleja las realidades centroamericanas. La Ley 779, ¿qué ha pasado? ¿Qué reformas se han hecho en torno a esta legislación y cómo la está recibiendo la población en general, las organizaciones sociales y las organizaciones de sociedad civil? Para eso agradecemos y damos la bienvenida a este espacio a Argentina Olivas, de la Red de Mujeres de Matagalpa. Esta zona quedó ubicada en el norte de Nicaragua. Muchísimas gracias y bienvenida a este espacio. Gracias por esta oportunidad. Bueno, mira, la Ley 779 tiene un año, un poquito más de un año, ¿verdad?, de haber sido aprobada. Para las nicaragüenses fue una respuesta a la demanda que por años hemos hecho de visualizar la violencia hacia nosotras de una forma integral y sobre todo que se considerara el femicidio como un delito grave de consecuencia misógina, ¿verdad?, hacia las mujeres. Se propuso desde algunos partidos de derecha y sobre todo de algunos pastores evangélicos que se reformara el artículo 46 de la Ley 779, donde habla del tema de la no mediación. Ellos proponían que se mediara en función de restablecer la familia, dicen ellos. Porque según estos señores, que tienen una visión retrógrada, machista, esta ley viene a desunir a la familia y según ellos está en contra de los hombres, cosa que no es así, está en contra de la violencia, ¿verdad?, no de los hombres. Sin embargo, a pesar de las protestas que hicimos las mujeres, marchas, plantones, denuncia pública, denuncia internacional y todo, pues no fuimos escuchadas y la ley se reformó. Y ahora manda a mediar, ¿verdad?, en delitos leves de violencia, según ellos. ¿Esta mediación cuándo se dio y se aprobó? Hace como un mes se aprobó, pero resulta que ya desde antes de que se aprobara la mediación ya se estaba mediando, porque las mujeres que trabajan en la comisaría de la mujer, pues algunas de ellas no consideran de violencia, por ejemplo, la violencia patrimonial o la violencia psicológica, o algunos golpes, ¿verdad? Inclusive en Matagalpa recientemente una mujer recibió un mordisco en su brazo y un par de puntapiés y sin embargo lo tipificaron de delito leve y mandaron a mediar. ¿Cómo puede ser? Entonces, esta reforma al artículo 46 nos deja en total indefensión. O sea, la violencia no existe ninguna forma leve, o sea, cualquier tipo de violencia hacia la mujer es grave y no podemos mediar porque producto de la mediación muchas mujeres han sido asesinadas y lo hemos requete argumentado y sin embargo no hemos sido escuchadas. Entonces, por un lado el gobierno pone una ley favorable, pero por otro se lava la mano. Además, desde la promulgación de esta ley no se ha dado un presupuesto para que realmente se ejecute como debería de ser. O sea, se depende mucho de las voluntades políticas de los funcionarios públicos. Entonces, ¿cómo puede ser que a un año de haber sido aprobada, encima sea reformada. Argentina, ¿y cuáles son los mitos que tiene esta ley? Porque se habla que se pone a los hombres en situación de desventaja en comparación con la mujer, ¿y cuáles son las realidades que apunta a esta ley 779? La realidad es que la violencia que vivimos las mujeres es grave, y ahora se ha visibilizado más la violencia, los distintos tipos de violencia de las que somos víctimas, y la ley ha levantado mucho revuelo en el sentido de que se piensa de que la ley viene a castigar a los hombres, pero como te decía, no castiga a los hombres, castiga la violencia. Los hombres que no son agresivos no tienen por qué tener ningún miedo. Si un hombre no golpea, no violenta, no asesina, ¿por qué tiene que tener miedo de la ley? Es como que hubiera una ley contra el robo. Si una persona no roba, ¿por qué tiene que tener miedo? ¿Verdad? Entonces, ahora, sin embargo, lo que sí podemos ver es que se ha incrementado el odio hacia las mujeres como una forma de venganza. Y los mismos funcionarios públicos, no todos por dicha, ¿verdad?, pero algunos, por ser machistas, ellos mismos se ríen, ¿verdad?, cuando las mujeres ponen una denuncia y minimizan la situación de violencia. Inclusive algunos policías le avisan a un hombre cuando tiene una orden de captura. Solo en Matagalpa hay más de 4.000 órdenes de captura sin ejecutar, y la excusa que se da es que las cárceles están llenas, ¿verdad? En cambio, si una persona es acusada por droga, inmediatamente la van a traer. Si una persona es acusada por alterar el orden público, inmediatamente se la llevan. ¿Por qué para esos delitos hay cárcel? ¿Y por qué para los agresores y para los asesinos de mujeres no existe la misma beligerancia? Desde las organizaciones de mujeres llevan estadísticas de cuántos asesinatos hacia las mujeres se están presentando aquí en Nicaragua. Hasta lo que llevamos del momento hay 66 mujeres asesinadas a nivel nacional. Y bueno, hoy me comentaban que en Matagalpa hubieron dos intentos de asesinato. Hay dos mujeres que están graves en el hospital. Y cada día vemos situaciones de violencia, pero al extremo, ¿no? Que ya no podemos decir violencia, es tortura que se hace hacia la mujer. ¿Y el acceso a la justicia en estos casos? ¿Se investiga? ¿Cómo está el papel de la fiscalía? Se investiga, pero no a profundidad. La fiscalía está reducida a la mitad de su personal, también con el mismo problema de falta de presupuesto. Te puedo hablar por los fiscales de Matagalpa, que sí son personas beligerantes y se están capacitando, no así en todo el país. Sin embargo, pues no tienen la capacidad suficiente como para dar respuesta. La policía no investiga lo suficiente y también se queja de falta de recursos. Pero más que falta de recursos, para mí es falta de voluntad política. Sabemos que de fondo está el tema de proteger y dignificar la vida de las mujeres. Como organizaciones, ¿cuál cree que debe ser el seguimiento, no únicamente a la ley, sino a garantizar a las mujeres vivir libres de violencia? Bueno, mira, desde el movimiento de mujeres, todas las organizaciones, lo que estamos haciendo desde más de 20 años es campaña de prevención, porque lo que no queremos es meter a todos los hombres presos, sino evitar de que las mujeres vivamos violencia y poder ser felices. Pero a la par de eso, acompañamos a las víctimas de violencia para que puedan poner la denuncia. Les damos apoyo emocional para que se sobrepongan, para que tengan fuerza y puedan. Si tal vez no quieren denunciar públicamente, pero que al menos tengan fuerza para salir adelante ellas como personas sobrevivientes de violencia, ¿verdad? Porque hay mujeres que quizás por los temores, por los prejuicios, por las amenazas, prefieren quedarse calladas. Nosotras las invitamos siempre a denunciar, pero tampoco las podemos obligar, no las podemos exigir, pero sí les damos apoyo emocional para que ellas puedan fortalecerse individualmente y luego decidir si quieren denunciar o por lo menos que se puedan defender ante otro tipo de agresión que puedan sufrir más adelante. En los casos extremos, que son los asesinatos contra mujeres, ese delito conocido, si es por razón de género, como femicidio, ya lo tipificaba antes el Código Procesal Penal de Nicaragua, ¿y cómo lo retoma la ley 779? Hasta antes de la ley 779, los femicidios eran vistos como asesinatos, nada más. Es con la ley que se retoma el término de femicidio, con otra connotación, y donde se le ha dado mayor relevancia, ¿verdad?, al asesinato por razón de género. Y yo creo pues que eso ha despertado también en la sociedad una nueva mirada hacia lo que nos está pasando como mujeres. Y Argentina llevará esta ley, que bueno, tiene un año de aprobación en Nicaragua, un paso adelante hacia las otras leyes de eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres en países, por ejemplo como Honduras, donde cada 14 horas una mujer es asesinada. El tema de los feminicidios a raíz del golpe de Estado incrementó, pero hasta hace muy poco se introdujo el término de femicidio, pero como una reforma al Código Procesal Penal y con una condena al igual que el delito del homicidio. Bueno, mira, aquí la verdad es que Nicaragua tiene leyes muy buenas. ¿Para qué? Creo que a nivel de Centroamérica somos las mejores leyes que tenemos. De ahí a que eso vaya a la práctica, hay 100 pesos de distancia. ¿Por qué? Porque el índice de impunidad que hay en nuestro país es grandísimo. Según los estudios que se han hecho, el 97% de las denuncias quedan en la impunidad. Solamente en un 3% tenemos acceso a la justicia. Y esto con toda la presión política que hacemos desde las organizaciones. Entonces tenemos una ley de igualdad de oportunidades, tenemos una ley de maternidad y paternidad, tenemos ahora la ley 779, y así pues. Un montón de leyes, pero que de nada sirven si realmente no hay una voluntad política para ejecutarla. Si no se concretiza en un buen presupuesto, por ejemplo. Entonces, a nivel de discurso del gobierno, aparentemente sí hay voluntad de cambiarlo. Pero si vos lo ves después en la realidad, en la práctica, es otra. Además, se contrapone con el bendito Código de la Familia, que hace todo un retroceso de lo que dice la ley 779, ¿verdad? Y todo esto lo hemos denunciado, pero ahí estamos en la lucha y lo importante es no desfallecer y seguir reivindicando nuestro derecho a la libertad y a vivir libre de violencia. Como cosechas positivas que ha dejado precisamente toda esta lucha, si se puede decir, para defender la ley 779 en Nicaragua, ¿qué cosas podemos apuntar sobre todo del movimiento feminista y el movimiento de mujeres aquí en Nicaragua? Yo creo que las amenazas nos fortalecen. Y si una cosa podemos estar orgullosas las nicaragüenses, es que existe una capacidad organizativa y movilizativa en nuestro país. Y que cuando miramos amenazados nuestros derechos nos unimos, independientemente en qué eje temático estemos trabajando o la diferencia que en algún momento nos desuna. Hay momentos en que son claves y que en jornadas o en campaña ahí estamos todas las mujeres en la calle, impulsando actividades simultáneas o conjuntamente. Pero lo importante es que estamos siempre en la calle levantando nuestra voz. Hubo, además de esa lucha del movimiento femenino, el de movimiento de mujeres, algún tipo también de participación de la sociedad civil como tal y de organizaciones populares. Sí, bueno, en esta lucha no hay organizaciones mixtas que se han sumado a esta protesta, inclusive con todo el rechazo a la no mediación. El movimiento de mujeres, inclusive un grupo infantil afín al gobierno, también se juntó. ¿verdad? Entonces lo que pasa es que su protesta, por así decirlo, es bastante tímida, ¿verdad? Por no contradecir un poco la política de Estado. Pero sí, hay una unión de fuerza, no solo del movimiento feminista y el movimiento de mujeres, sino que otros sectores sociales se han sumado y que para nosotras eso es positivo. Ahora fue el tema de incluir la mediación como reforma a la ley 779. ¿Corre peligro esta legislación y, bueno, el compromiso como movimiento de mujeres y movimiento feminista? Pues yo creo que no. Creo que no, porque lo que se hizo fue reformar este artículo, que sí, para nosotras es un retroceso, nos deja en la indefensión. Pero en sí la ley es válida y se mantiene y la seguimos defendiendo, y pues lo que tenemos que pelear es por la complementación, ¿verdad?, de una política pública para que realmente se hagan las cosas como deben de ser. Muchísimas gracias, Argentina, por ese espacio. A ustedes. Muchísimas gracias, Argentina Olivas, de la Red de Mujeres de Matagalpa, desde Nicaragua, en torno a este análisis a un año de la aprobación de la ley 779 y la reforma que se hizo para incluir la mediación de delitos leves. Con esta entrevista a profundidad, retornamos micrófonos. Como siempre, es un gusto que estén pendientes de este espacio. Se despide Yolani Pérez. Hasta una próxima ocasión. Yo soy Carmen. Yo soy Oscar. Somos funcionarios públicos, conscientes de atender con respeto y calidad a todas las personas por igual. Cada vez más instituciones públicas adoptan normativas respetuosas de la diversidad sexual e identidad de género. La Caja Costarricense del Seguro Social, el Ministerio de Educación y todas las universidades públicas son algunas de ellas. Haz valer tus derechos. Para más información, visita la página www.cipacdh.org. Por una Costa Rica con iguales derechos. Este es un mensaje de IVOS, el CIPAC y ANEP. ¿Desea enviar informaciones o denuncias? Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Por este mismo medio podrá inscribirse para recibir de forma gratuita un boletín semanal del informativo Voces Nuestras en su correo electrónico. Hasta aquí el informativo Voces Nuestras. Les agradecemos su sintonía. Queremos agradecer el aporte en esta producción a Natalia Rojas, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Les acompañaron Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Hasta la próxima semana. Informativo Voces Nuestras. Noticias, análisis, actualidad, reportajes, entrevistas. Esta fue una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica, con el aporte de la red de corresponsales, representantes de radios y organizaciones de Centroamérica y México.